Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de viernes 23 de septiembre del año 2022. Ya estamos acabando septiembre, el mes patrio aquí en México. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes y estoy bien aquí con mi compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Uriel? Bien, bien, gracias. Excelentemente aquí disfrutando de los paradisíacos temblores nocturnos. Sí, esta semana ha sido un poco complicada aquí en México. Ha estado muy movida. Ha estado muy movida, exacto. Aquí en México hemos sufrido varios sismos. El más fuerte se registró el día 19 nuevamente. 19 de septiembre nuevamente. Una fecha que se viene repitiendo. Afortunadamente no fue un sismo tan grave como los anteriores. Así y es. No ha ocasionado tanto daño como los anteriores, ¿no? No pasó, me parece, que de algunas grietas en algunos edificios. Ajá, algunos lesionados. Y me parece que un deceso allá en... Creo que dos. Dos, ¿verdad? Sí. Y pues bueno. Allá en Michoacán. En Michoacán, exactamente. No tanto aquí, pero allá sí. Ha estado temblando 4.1 hace 6 horas. Sí, como que las réplicas, como a la 1 de la tarde. Pues no tanto réplicas, ya después de varias horas, ya se considera como un nuevo temblor. ¿Sí? Sí. Hace 8 horas en 5.2 en Michoacán. Y afortunadamente ahorita ya estos temblores no están siendo tan intensos. Pero sí se siente un ligero movimiento de la tierra y la verdad es que qué bueno que siga temblando. Sí. Y antes de que se me vengan todos encima, les vamos a explicar por qué. Adelante, chavo. Tú dale. Porque está chido cómo se mueve. No es cierto. No, realmente nos explicaba un amigo geólogo y vulcanólogo también que es bueno porque se está liberando toda la energía que está en la tierra. Y indudablemente nos guste o no, las placas tectónicas se están moviendo. Y eso es independientemente del lugar, se están moviendo. Siempre se han estado moviendo durante millones de años y ahorita pues, se siguen moviendo, no es la excepción. Pero en el choque de dos placas tectónicas, cuando estas se están acoplando, una se pone abajo de otra, más bien se mete abajo de otra, y eso empieza a generar una cierta presión. Sí, entonces eso es de que cuando hay muchos temblores es de que esa energía se está liberando. Okay. ¿Por qué? Porque si no se liberara de esa manera, va a llegar un momento en que va a empezar a juntar mucha, mucha, mucha, mucha energía y tarde o temprano se va a liberar. El problema es que si tarda mucho en acumular esa energía, solamente no vamos a tener un temblor de 4.8, un temblor de 5.2 como el de hoy, ¿no? Ajá. Vamos a tener temblores de 7, de 8.4 grados como el del 85, sí. Que entonces ahí ya son mucho más destructivos. Claro. Entonces, según las recomendaciones de los expertos, es mejor tener muchos temblores pequeños que uno grande. Así por es. Por obvias razones. Por obvias entonces, razones. Qué bueno que siga temblando. Hay que estar al tiro todo el año, no nada más en septiembre tiembla. Siempre prácticamente todos los días, pero como que en septiembre son más intensos y se sienten más. Así es, no, y además también hay que hacer algún tipo de situación que nos toca por el giro del programa, que es Escalofrío, por supuesto. Todas es personas que dicen que están esperando un sismo más fuerte y que va a volver a temblar. Pues sí, la verdad es que sí, pero es algo natural. No es que se avecine un cataclismo o alguna cosa así. No, muchas veces como lo que están diciendo hoy, si quieren estudiar más o menos sobre ese tipo de cosas, estúdense lo que se le llama el cinturón de fuego. Ajá. Que más o menos te hace la marca de por dónde hacen los cortes las placas tectónicas. Así es. Uno de esos cortes los hace precisamente en la Sierra Madre de en México. En México. Otro pasa por la famosa falla de San Andrés en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, es parte de esa placa tectónica y muchos están esperando que esa falla de repente genere un cataclismo que casi casi va a partir en dos al continente, ¿no? No, no se la fumen, sí puede haber algún temblor bastante intenso, pero tampoco es para que se parta en dos el continente, ¿no? Sí, no, no, Sí, o sea, también siguen por eso digo, esperando sí, que claro que se explote avecina. el ¿cómo se llama? El supervolcán que Sí. es en Stonehenge. No, Así en es, en Yellowstone. Yellowstone, ajá, Yellowstone, en perdón, Yellowstone. Stonehenge es otra Pero cosa. Tonchi, sí, ese es otro de. Sí, incluso está del otro lado del mundo. De hecho, Nada sí. que ver. Fíjate que sí, porque luego están diciendo, ay, no, sí, es que ya se avecina uno más fuerte. Sí, efectivamente. Se avecina un terremoto, sí. Nadie sabe cuándo, ni dónde, ni por qué, pero tiene una respuesta Exactamente. científica del por qué. O sea, no se la fumen como dice aquí el buen Humbert, pensando que ya se viene aquí el cataclismo mortal. No, la verdad es que no. Es algo completamente comprobado y científico que son los sismos, ¿no? Así es. Y bueno, pues en México nos Siempre, toca, sí, siempre hay ¿no? que estar preparados. Exactamente. Digo, y no es que en México tengamos la tradición de los sismos, ¿no? De los bonitos sismos. Hay tunas. Digo, como que ha sido, pues ya costumbre y sí es no tan extensa ¿cómo se llama? La coincidencia de que haya sido el mismo día, pero como que cada año en septiembre se está dando esto. Sí, pero déjenme decirte que no somos incluso el país que tiene más extensos No. los temblores. En Así es. Japón también es una cultura donde tiembla mucho, ¿eh? Sí, y de hecho ya han tenido sismos más fuertes que aquí Sí, en han México, ¿no? tenido sismos más fuertes que aquí, menos devastadores también porque es menos gente, obviamente. Claro. Tampoco estén más preparados ni nada. Realmente mucha de la tecnología moderna que se está generando en sismos se genera en México por mexicanos, ¿eh? O sea, Así no son es. extranjeros. Incluso ahí les ve el comercialote. Tienen descuento en caja. Hay una aplicación que se llama SASSLA, que trae un simbolito así como si fuera ¿cómo se llama? Un Un electrocardiograma, electrocardiograma, ¿no? ajá. Un electrocardiograma, pero en realidad se refiere a una onda sísmica. Es una aplicación totalmente gratuita y fue diseñada por un mexicano. Así es. Sí, no, toda esa situación, digo, nos toca, somos uno de los centros del país, de países que nos tocan sismos, pero eso es en todo el mundo, ¿eh? O sea, no nada Es más centro del aquí, mundo, o nada sea, más aquí. no nada más aquí. Y si ustedes consideran que están en una zona donde telúricamente se siente mucho, o que sí están en riesgo de que sus casas se caigan, o donde viven, o cerca de donde viven, pues entonces tomen precauciones, o sea, tengan sus papeles acomodados en un solo lado, Sí, claro. porque llega un momento en que van a tener que salir corriendo para salvar sus vidas. Sí. Sí, pero lamentablemente muchas veces pasó en el 85 que decían, ok, que pues yo aquí vivía, aquí tenía mis cosas, pero te decían, sí, pero ¿y tienes con qué demostrarlo? Sí, Y claro. se necesitan los papeles, así es de que cuiden mucho ese detalle. Sí, así es, tengan mucha precaución, como dice Humbert. Bajen alguna aplicación de alerta sísmica para que les avise segundos antes de que empiece el movimiento telúrico. Pónganse de acuerdo, hagan simulacros en Así su es. casa, en su escuela, en su trabajo. Créanme que sirven mucho realmente esos simulacros. A veces igual se nos hace como una payasada o hay gente que no los hace cuando lo debería de hacer, pero la realidad es que esos pues esos, ¿cómo se llaman? Simulacros. Simulacros ayudan bastante. A nosotros ayudan aquí en la casa. Llégalos en Este, serio, ya ven sí. que ya van 2 veces que nos castigan allá arriba porque en el Sí. simulacro están todo el mundo chacoteando, echándose el cigarrito, todo eso, y órale, horas después viene el temblor de veras. Dice, Exactamente, ya van ¿para dos qué? veces, exacto. Ya van 2 veces que se las aplican y pasa igual, así de que tómenselo en serio. Así Otro es. detalle, fíjate que acabo de ver a un cuate que es muy buena sugerencia. Los documentos que ustedes consideren más importantes también los pueden escanear. Así es. Súbanlos a la nube. Hay muchas nubes gratuitas. donde pueden permanecer, digo, porque pues, un papel, a lo mejor en un temblor tú lo encuentras, ¿no? Pero en una inundación, pues el papel se deshace completamente. Claro. Entonces, ustedes para que tengan referencia y puedan recuperar todo eso, escanéenlo, ténganlo en una memoria USB que traigan ustedes o que O que esté tengan en un en otro lugar que ya lado, sepan, en ajá, otro lugar exacto. que ya sepan exactamente, o súbanlo a la nube. Así es. Esperemos que nunca lo necesiten, pero si lo necesitan, ahí va a estar. Así es. Siempre la precaución siempre es mucho mejor, ¿no? Que Así estar sufriendo es. en la situación. Muy bien, pues bueno, pues como les comentábamos, bienvenidos a esto que se llama Escalofrío. Ya con esta introducción acerca de los sismos que hemos vivido aquí en México, como dice Humberto, no es tanta la coincidencia, pero pues sí se ha vuelto como un nerviosismo cada 19 de septiembre, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, Humbert, que nos vas a platicar. Exactamente, sobre el movimiento de las placas tectónicas en Sácate, Perú. vaya. Entonces, érase que se era una placa tectónica Que quería con otra que placa, quería con tipo. otra placa tectónica, ¿no? Y entonces, cuando antes aquí era Pangea. Pangea. Sí, güey, fíjate que eso sí, también tú dices aparte del movimiento tectónico, donde realmente imagínate que hace millones de años, Sí, es lo que iba yo a lo que decir, es fíjate. África Okay. y Brasil, pues prácticamente estaban pegadas. Sí, así es. No, imagínense si de verdad les dan miedo estos temblores que tenemos. Imagínate el movimiento telúrico cuando se separan los continentes. Ajá. Imagínate cómo fue el movimiento, Que ¿no? también no fue así de que tembló y se partió el No, mundo, se claro, fue abrió. poco a poco, O sea, ¿no? fueron miles de años, ¿eh? Puedo decir que hasta millones de años para que pasara eso, para que Así se es. separara Australia también, por Sí, ejemplo, ¿no? exactamente. No, hombre, eso Sí, yo está. pienso que a lo mejor el temblor más intenso va a haber sido el último, cuando cayó el meteorito que terminó con los Los dinosaurios en dinosaurios, la puede ser. península de. Imagínate ese Cuando. movimiento Pues telúrico. imagínate, son temblores, no afiladas, ¿no? Y fue eso en la península de Yucatán. Así es. Ahora imagínate cómo hubiera sido. Hay que Así preguntarle a es. Chabelo, supongo que Él lo debe haber vivido nos puede exactamente, andaba de informar. vacaciones en Cancún. Cayó ahí, pues, prácticamente arriba de Cancún. Arriba de Y Cancún, de hecho, arriba sí. de Cancún, de hecho, se alcanzó a quitar, pero él sí es el único sobreviviente de ese cataclismo. Así es, efectivamente. Muy bien, pues fíjate que el día de hoy es el misterio de los cráneos de cristal o las calaveras de cristal, como se conocen. Está bien interesante el tema, Sí. que realmente sí es un misterio o no. Sí, A ver. realmente sí lo es. A Fíjate ver, échale, que ajá. hay muchas vertientes, ¿no? Incluso actualmente. Pero todo empieza porque el 1 de enero de 1924, un aventurero y escritor llamado Frederick Albert Mitchell Hedges, Mitchell Hedges. se encontraba investigando unas ruinas de la ciudad maya de Lubantum, Levantum. que significa la ciudad de las piedras caídas. Esto es en la zona donde actualmente es Belice. Recordemos que la zona que es conocida como la zona maya realmente comprende desde la península de Yucatán hacia abajo lo que es Belice y parte de Honduras, ¿no? Sí, Incluso Guatemala. esa parte de. Entonces esa parte es la que se le conocía como el mundo maya, que se le conoce más bien. Sí. Esto dice que se comprendía de un complejo arquitectónico compuesto por una gran plaza de piedra. Había varias pirámides y había cámaras subterráneas. En ese entonces lo acompañaba su hija adoptiva Hannah, que tenía 17 años, y ella haría un increíble descubrimiento, Échale. ya que gracias a sus manos, dice que ella relata que durante varios días veían algo entre las piedras que al recibir los reflejos del sol, sí, como que brillaba. Okay. Dice que pues, realmente estaba tan estrecho que no cabía nadie, pero que gracias a sus pequeñas manos logró introducirse y alcanzar el objeto. ¿Sí? Que el objeto que ella encontró fue un cráneo de cristal. Ajá. Que en cuanto ella lo sacó, que había 300 indios que estaban trabajando en las excavaciones y que ellos se arrodillaron y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz, mientras que los nativos mayas de la zona reconocieron al instante a la calavera de cristal como la representación del dios de sus antepasados y empezaron a orar ante el cráneo. Okay. ¿Cómo ves? No, pues está como acá, ¿no? Ajá. Ajá. A partir de ese momento, este cráneo sería conocido como el cráneo del destino. ¿Sí? Este cráneo pesa 5 kilos, fue fabricado con cristal de cuarzo puro, tanto la mandíbula como el cráneo, que parecen dos objetos separados, pero provienen de la misma roca. Ajá. Salvo pequeñas anomalías, era prácticamente perfecto y era posiblemente la representación de un cráneo femenino debido al tamaño que tenía, que era de 12.7 centímetros por 18 de largo. También tenía particularidades tales como que alumbraba por debajo de la luz. Sí. Si alumbrabas tú por debajo, salía por las cuencas de los ojos. ¿A poco? Ajá. Ajá, a ver, órale. Si era alcanzada por la parte de atrás por los rayos del sol, salía un intenso haz luminoso. Ajá. Tan intenso y concentrado que era incluso capaz de encender el fuego. Ajá. Como si esto no fuera suficiente, presentaba un alto grado de dureza. Fíjate que, por ejemplo, hay una escala que se llama la escala de Mohs, Llamó, ajá, que es la que clasifica y mide la dureza de los minerales, del okay, menor a mayor, lo que significa que para lograr tallar una pieza, lo tienes que hacer obviamente con un objeto más duro. sí, La claro. dureza que se clasificó, que son ¿cómo se llama? De 10 niveles. O sea, el 10 viene siendo prácticamente el diamante, ¿no? Que es considerado como No más lo duro. más duro que existe. Esta tenía una dureza de 7. Ajá. ¿Sí? Lo que significa que para lograr tallar esta pieza de cristal, solo se pudo emplear un cristal aún más resistente como el rubí o el diamante. ¿Sí? O directamente la utilización de una técnica con láser. Algo que obviamente pues era imposible Sí, en en esa ese época, tiempo, ¿no? ¿no? Claro, sí. Entonces, por eso fue realmente un gran misterio. ¿Cómo fue tallada esta calavera en ese tipo de cristal? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? 12.000 años tienen de antigüedad. Están chamacas. No, o sea, eso, ¿qué fue la prueba de carbono? Fíjate que ahí va algo que está muy muy abierto, ¿no? O sea, muchos dicen que tiene 3.600 años, otros que tiene 5.000 años, otros que tiene 6.000, otros que tiene 12.000, pero lamentablemente en esa época no se pudo datar la antigüedad de la calavera, puesto que para utilizar el carbono 14 hace falta que haya sido un objeto orgánico. Ah, ¿Sí? fíjate. Entonces no pueden precisar No exactamente. podían precisar. Ya ahorita, con otros métodos, sí se puede datar sin utilizar el carbono 14. Pero ahorita eso que comentaste de que el carbono 14 y todo eso necesita haber sido un objeto orgánico. Orgánico. Por eso un fósil de un animal, un árbol, cosas así se pueden datar, Con el porque fueron 14, ajá, orgánicos. okay, va. Sí, pero algo así como el cráneo de cristal no se puede datar. Más o menos hicieron un cálculo los expertos con respecto a la manera que fue labrado. ¿Por qué? Por la tecnología que utilizaron, el lugar donde lo encontraron, que también tiene cierta antigüedad, Sí, y claro. por ahí aproximaron esa edad. Que está un poquito abierta, ¿no? Porque decir, es que tuvo entre 3.600 y 12.000 años, pues digo, así son como 8.400 años de error, ¿no? Claro. Entonces, No, pero ¿sabes? además, porque el misterio proviene desde que se hicieron. Así O sea, es. porque al hacer esta prueba, o sea, Ajá. tuvieron que haber sido tallados con un diamante o con un rubí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Así es. Ahora, cosa que no se me hace tan disparatada, porque en ese tiempo pululaban los diamantes y los rubíes, ¿no? Ya sabes. Y no tendrían manera de tallarlos tan precisamente. Así es. Hay incluso teorías que te dicen, digo, ahorita vamos a platicar varias, ¿no? Sí. Pero finalmente aquí estamos para revelar este tipo de misterios y analizarlos, no Va, para órale. asegurar que son o que Que no son o son. que no son. Sí, realmente dicen que incluso si alguien con arena, por ejemplo, porque incluso la calavera está pulida muy bien y todo, Sí, o sea, están bien alguien hechos. incluso con una arena de pues una arena que encuentras en el desierto se pusieran a pulir ese cráneo, se hizo un cálculo de que si tú te pones a pulir ese cráneo con esa arena, no sé, 8 horas diarias, tardaría cerca de 60 años en lograr ese nivel de pulido que tiene el 8 años, cráneo. No, 60 60 años años trabajando 8 horas diarias puliendo diarias. el cráneo. Bueno, pero si fue hace 12.000 años, Pues sí tenías tiempo, ¿no? no, Pero lo que voy a decir, tú dime quién si vas a tenías, poner a hacer. por eso, O sea, 60 años, imagínate que taca. en aquellos entonces, pues obviamente la media de vida no era tanta, ¿no? No, Acuérdate que en aquellos entonces, o sea, el promedio de vida era entre 30 a 35 años. Tú estás hablando de que nada más, no hacerlo, nada más pulirlo. para pulirlo, estás hablando de 2 generaciones. Sí, seguramente fue, o sea, si fue así, Si fue así, pues si es es que algo fue de esa increíble, ¿eh? manera, Y 2 generaciones dedicando su vida sí. nomás a pulir el Sí, cráneo, o por eso sea. te digo, o sea, si fue así en una situación remota, que pudo haber sido así, eso debió de haber sido un trabajo que pasara de generación Ajá, en generación, exactamente. ¿no? O sea, como que, ay, mi tatarabuelo empezó a pulirlo y yo ya le estoy haciendo las cuencas de Exactamente. los ojos, ¿no? Exacto. Sí, ¿cómo No, más ves? está cañón, ¿no? Ajá. Bueno, ok, y luego. Fíjate que este tipo de cráneos han generado muchas historias. Vamos a empezar a contar las más atrás, por así decirlo, las más antiguas. Ya que muchos aficionados de los fenómenos paranormales Sí. también le atribuyen a esta calavera otras propiedades, Ajá, a ver, por como ejemplo. cambios de color vinculados a las posiciones de los planetas. Es decir, que brilla de diferentes tonos dependiendo de dónde está ubicado a nivel estelar el planeta Tierra. Okay. Ajá. La visión de imágenes de las cuencas de los ojos y la captación de sonidos y de olores extraños. Se cuenta que cuando la calavera fue expuesta en el Museo Británico, comenzaron a ocurrir una serie de extraños acontecimientos, como el repentino desplazamiento de objetos, especialmente durante la noche. El personal de limpieza del museo se asustaba por estos inexplicables hechos. Finalmente consiguió que la calavera de cristal fuera cubierta por un paño durante la noche para que tanto los guardias como el personal de limpieza no tuvieran miedo de pasar, porque dicen muchos de ellos que esta reliquia en ocasiones en la noche brillaba. Pero no saben por qué. No saben por qué. Sí. Es que eso sí, para que veas, es algo muy tangible, misterio, ¿no? O sea, Digo. porque no sabes ni qué rollo en caso de que Ajá. eso sea cierto, ¿no? Fíjate que incluso esto no es lo más interesante. Aseguran que esta pieza de cráneo no solo tiene poderes sobrenaturales, sino que además no es la única, ya que una leyenda maya antigua afirma que existen en total 13 calaveras que son mágicas Sí. en la tierra y todas ellas son de cristal. ¿Cómo ves? Como las esferas del dragón. Pues algo así, pero aquí no creo que las juntas se te salga el Shailon, ¿no? No, sale Quetzalcóatl. Sale Quetzalcóatl, yo creo, A a lo lo mejor, mejor, sí, ¿no? porque sí se rifa más. Oye, sí está interesante, ¿eh? Sí, pues lo que te Sale digo, sale Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, y entonces sí. Sí. Fíjate que esas 12 se supone que fueron talladas precisamente en los 12 mundos que en el pasado remoto habitó la humanidad. Órale, ya estás. Y la última fue en la Tierra. Es decir, que No estás manches. hablando de que hemos estado, bueno, al menos la civilización o el ser humano como tal, en 12 mundos antes de estar en la Tierra. ¿A poco? Sí, es ¿Cómo lo que ves? diría esa teoría, ¿no? No Los sé, leyenda. atlantes Ajá. se habrían llegado con los mayas y con el tiempo estas reliquias de cristal se dispersaron. La leyenda afirma que el día en que se reúnan otra vez las 13 calaveras, nos contarán la verdadera historia de nuestra especie y nos transmitirán conocimientos que cambiarán la existencia humana para siempre. ¿Por qué crees que sale este tipo de creencias? Yo creo que es la necesidad, ¿no? ¿Necesidad de qué? ¿De De inventar creer en a algo o algo, qué? sí, de creer en algo, de que te cuenten la verdad, de saber las cosas. Yo creo que es un poco la necesidad, porque así como tú me estás, mira, y no es mala onda, así como tú me estás contando, a mí se me figuran las esferas del dragón. O sea, de historias, ajá, fantásticas que cuenta la gente por una necesidad o por una visión diferente a lo que somos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el Cocoon nos está plagiando? Yo creo que el Cocu, Akira Toriyama, plagió esa historia, ¿no? Bueno, lo que yo digo, ¿no? Porque sí, lo que se supone es que sí hay 13, ¿no? Exactamente. 13. Pero fíjate que hay algo muy curioso. Si tú analizas, amigo, en Sí. varias civilizaciones, por así decirlo, ¿dónde has visto que en los cristales, se puede utilizar para transportar, almacenar información? ¿Sabes de qué película me acordé al momento en que estaba yo leyendo estas partes de la, del ¿cómo se llama? De Pues los cráneos del cristal. a mí se me figura la fortaleza de la soledad de Exactamente, Superman, la fortaleza de la sala de Superman. que ¿Te son acuerdas que cristales, había ¿no? cristales y que esos cristales tenían contenida muchísima información? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Hay varias incluso creencias, leyendas, que, Sí, que no te sé. dicen que el cristal puede guardar mucha información y transportar mucha información. Okay. El hecho de que guarden mucha información como en la, famosa, Fortaleza Fortaleza de de la la Soledad de Soledad. Superman, dice, bueno, está interesante. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el hecho de que sepan que transportar información sí se puede a través del cristal. Algo muy tangible actualmente es la famosa fibra óptica. Sí, claro. ¿Qué es la fibra óptica? Pues un filamento de Todo el cristal, o cristal. sea, es un hilo de cristal del tamaño más o menos de un cabello humano, ¿sí? Que sirve para transportar luz. Claro. Y para aquellos que no se imaginan cómo se transporta esa luz, ¿sí? Fíjense nada más que la otra vez estaba leyendo un cálculo, no lo recuerdo exactamente, lo voy a decir muy aproximado, pero te dicen que ahorita somos capaces de pasar tanta información en un segundo a través de un rayo de luz que pasa a través de esta fibra óptica. En un segundo, sí, podemos pasar ahorita más información que la que hubiéramos pasado hace 60 años a través de toneladas de cobre durante un mes. ¿A poco? O sea, es la comparación. Es la comparación. Imagínate toneladas de cable de cobre pasando información durante un mes y que ahorita seamos capaces de pasar más información que la que antes pasábamos durante un mes y ahorita pasarla En un en un segundo. segundo. No sé, está cañón. Entonces imagínate la cantidad de proceso que pueden generar No. esas cosas, ¿no? Sí, no. Y todavía no estamos en el límite porque la fibra óptica sigue avanzando, se siguen inventando nuevas tecnologías con las cuales se puede saber que efectivamente hay ciertos cristales que te pueden guardar información. Ok, y esos pudieran ser unos de esos, ¿no? Posiblemente. No, no, no Posiblemente. sabemos No, la no, no realidad. sabemos ni podemos así decir, no, pues era así como el USB de los extraterrestres o algo así. Pues no. No podemos decir eso. Era el wifi óptico de los El wifi extraterrestres. óptico de los extraterrestres. Exactamente, ok. Incluso tú recuerdas películas como, ¿te acuerdas una de Indiana Jones? ¿Cómo Sí, se no, llamaba esta película? pues es la 4, ¿no? Sí. El reino de la calavera de El reino de cristal. la calavera de cristal, La última precisamente. de Tijuana Jones. Así es. Fue una película. Todavía fue Steven Spielberg, sí, ¿verdad? Todavía la dirigió Sí, Steven todavía Spielberg. Steven Spielberg. Obviamente, pues quien la protagonizó, Pues Ford, Harrison Ford, sí, Harrison Ford. el único E irreemplazable, inigualable, reemplazable irreemplazable Tijuana Jones. Indiana Jones. Que Así ahí creo es. que sale uno que parece ser su hijo, ¿verdad? Si ahí sale su hijo, que bueno, yo lo que creo Ya que como me. que quieren heredar la franquicia. Exactamente, como que quería pasar la batuta, pero no sé si no funcionó o qué fue Ajá. lo que pasó. Que también salen los Transformers, este chico Shea Shea. Shade. Ajá, que también sale en Transformers. Es el mismo. Ajá. Y pues bueno, es una película. La verdad, ¿tú la viste? Sí. La verdad, a mí yo te voy a decir algo. A mí sí me gustó, porque sigue con esa línea de lo que era Indiana Jones. Ajá. El tipo acá, ¿cómo te dijera yo? Como creidón, que se salva de churro, Sí, ¿no? O ¿no? sea, siguió con esa línea bastante buena la película. A muchos no les gustó, a mí sí me agradó, creo que es una película bastante buena. Y habla acerca de esto, porque encuentran esta calavera de cristal, ajá, Ajá. y se supone que pues que en ese lugar la tribu adora esa calavera y es como su dios o algo así, ¿no? Ajá. Y en base a eso, es lo que rige la sociedad de esa tribu. Y cuando la quieren extraer es cuando la tribu se pone densa Ajá. y empiezan las aventuras de esa película. Pero me decías que eran 13, ¿no? Yo también estoy aquí leyendo Trece. que encontraron 13 Los cráneos, ¿no? 13 cráneos de cristal, así es. Que incluso también le dan como un significado esotérico, ¿no? Por el número de Ajá. cráneos, ¿no? Ahora, creo que mencionaste la película esta de Indiana Jones, porque si recuerdas ahí, cuando ellos van con los cráneos de cristal, encuentran lo que es, pues, prácticamente una nave espacial, ¿no? Ajá, sí. O sea, entran y llegan que eran los antiguos. Y cuando entran a la sala de los antiguos, pues todos estos tienen cráneos raros, así parecidos al alien, ¿no? Ajá, sí, como de diferentes, O ¿no? sea, Ajá, como sí. de diferentes Sí, a es alien, y verdad, eso es cierto, ajá. y de repente empiezan a despertar y todo eso, y empieza a tragar todo, y sale una nave, ¿no? Que sí, es como una cámara a donde Ajá. tienen esos cráneos y cuando entran resulta que es una nave espacial que está ahí Es enterrada, ¿no? Ajá, sí. exactamente. Y ahí agarra, se abre, despega y se empieza a tragar todo en lo que se va, ¿no? Así es. Algo así. Sí. Bueno, ahí también explicaban algo que es una teoría que tienen varios que obviamente no saben o no saben de dónde sacar la información Claro. para activar, según esto, estas calaveras. Así es. Porque se supone que era un medio para tú poder pasar la información. Okay. Ya ves que estábamos hablando pues, del cristal que te sirve para transportar la información millones de veces más rápido que en el cobre, por ejemplo. Sí. Y que esta calavera se usaba para que mediante un ritual con el cual con ciertos sonidos y frecuencias se activaba este cráneo. Y este cráneo lo que hacía era pasar el conocimiento del antiguo sacerdote al nuevo sacerdote. ¿Sí? Es Okay. decir, que se podía pasar a través del uso de estos, con el uso de estos cráneos de cristal, se supone, hay la creencia, de que el antiguo sacerdote se lo ponía, me imagino, ¿no? Algo así enfrente, y por medio del ritual, brillaba, y el sacerdote joven, por así decirlo, viéndolo del frente, cuando le proyectaba la luz en los ojos, lo que hacía era grabar la información en el cerebro. Entonces, que era así como pasar el conocimiento, pero de manera directa, ¿no? Como si copiaras aquí una USB y, órale, cópiate la otra USB. Pues sí, o sea, como si fuera un tipo Robocop o un tipo Cyborg que te ponen la USB en la cabeza y tienes la información ya en el cerebro. Sí, sí, sí. Me acordé también de la escena, la escena esta de Matrix, cuando Matrix estaba chida. Ajá, sí, sí, sí. Que manual de, para no es que helicóptero, ¿no? Exactamente. Cuando la Trinity decía, pues dame el manual para usar esta cosa, ¿no? Ajá, ah, sí, sí, subiendo y ahora. Ah, sí, ya. Y ya lo ponía a hacer, claro. Fíjate que sí es cierto, ¿no? Algo así, ¿no? Oye, pero entonces sí está interesante porque no está tan descabellado que pudiera ser ese tipo de situación. Ajá. De pasar información o que de almacenar información, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? ¿Tú cómo ves? Sí, sí, sí, sí. Ahora, eso son de cristal de cuarzo. Sí. ¿No? Los cráneos estos. Y el cuarzo también tiene propiedades. Sí, se supone que tiene propiedades energéticas el cuarzo. Que hay diferentes tonos, incluso el cuarzo rosa, el cuarzo blanco. El ámbar, todo eso. El ámbar, ajá. Porque fíjate que, o sea, ya lejos de las situaciones esotéricas y de las creencias que tengas, pues eso también le puede dar un plus a la ciencia para decir, mira, sí puede ser, ¿no? O sea, para que la teoría pueda ser más... Exactamente. ¿No? O sea, pues, lejos de todo ese tipo de situación de esotérica, de que traigas el cuarzo para que no te hagan mal de ojo y ese tipo de cosas... No, o sea, sí tiene propiedades científicas comprobables. Ajá. El cuarzo. Entonces también pudiera ser por ahí el hecho de reforzar esa teoría, ¿no? Fíjate que hay incluso... hay teorías ya ahorita con la nueva tecnología y los nuevos descubrimientos y modos de analizar ciertas cuestiones arqueológicas y antropológicas. Ajá. Algunos expertos han desacreditado totalmente la supuesta autenticidad de estos cráneos de cristal. A ver, échale. Sí, se supone que también existen otras calaveras realizadas en cuarzo, muy parecidas al cráneo del destino. Algunas de ellas fueron supuestamente descubiertas por soldados en México en el año de 1890. Según esto. Estamos hablando... Antes de este, ¿no? Hace en el siglo antepasado, 1890. Más de 100 años. Exactamente. Por ahí andaba yo creo que el Porfiriato, ¿no? No, sí, estaba Porfirio Díaz en la. Sí, estaba Porfirio Díaz, de hecho. Sí. Una de ellas está expuesta en el Museo Mackin de Londres y la otra está en el Museo del Hume de París. De París, ajá. Esta última ha sido parte de un cetro mágico azteca del siglo 8. Ajá. Sí, después de Cristo. Después de Cristo. De Chabelo. Después de Chabelo. Y había sido usada para alejar a las serpientes y prever el futuro. Además tiene un agujero que atraviesa de arriba abajo, supuestamente para ponerle en el bastón o un centro. Y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras descubiertas en diversas ruinas en México. Según esto. ¿Sí? Otra calavera de cristal muy famosa, la más grande de todas, se encuentra en la institución Smithsoniana. Pesa 14 kilos. Ay, bueno. Y fue tallada, según por algunos expertos, usando carburo de silicio, que es un abrasivo moderno. Sí, sí, sí, eso es moderno. Ajá. Otra calavera de cuarzo es de Mayan, un objeto de 10.79 centímetros de alto y casi 4 kilos de peso, que fue descubierta en Guatemala en 1912. Okay. Y finalmente también es famosa la llamada calavera Iti, descubierta en 1906 en este mismo país, fabricada con cuarzo ahumado, que se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo y su mandíbula pronunciada, y fue bautizada como cráneo de cristal Iti por su aspecto no humano. Sí, o sea, extraterrestre, digamos. Exactamente. Que se me hace muy curiosa la referencia a E.T., porque E.T. fue una película de Steven Spielberg los años 70, ¿no? Sí, 80. Entonces, imagino que ese nombre, pues, algunos se lo se lo han achacado ya hasta ahorita. Sí, ajá. Seguramente. Ajá, sí. Ok. Fíjate que el cráneo del destino, precisamente, supuestamente habría sido tallado en realidad en la década de 1930. Sí, y que se había basado en la calavera del cristal del Museo Británico, es decir, como que es una falsificación que ha sido continuamente exhibida desde 1898. Este segundo cráneo, a diferencia del cráneo de Mitchell Hedges o la calavera del destino, es menos detallado y no tiene una mandíbula móvil, y a juicio de algunos expertos, su origen es probablemente europeo del siglo IX después de Cristo, siendo descrito como un artefacto no precolombino manufacturado con herramientas modernas. Entonces ella es una chafés, ¿no? Exactamente. Dice, y es lo que te decía, que ya lo están marcando. Dice, debido a que es científicamente imposible datar la antigüedad del cristal de cuarzo con que están elaboradas estas reliquias, el misterio sobre el origen de estos artefactos persiste hasta el día de hoy. Si bien son muchos los que aseguran que solo se trata de objetos relativamente nuevos, hechos con herramientas modernas, otros postulan que no solo tendrá un origen atlante, sino que además propiedades antigravitacionales y poderes curativos y sobrenaturales le son atribuidas a estas rocas de cristal. Sí. Fíjate, entonces ni se sabe, bueno, pero ese misterio de las calaveras, a donde han aparecido es aquí en América. No es un misterio que venga de otro lado, porque hasta donde yo estuve leyendo, se lo achacan a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Así es. O sea, no es un acá algo egipcio, sí, ni algo nórdico, nada de eso, ¿no? Sino que es acá, ahora sí que se lo achacan al pueblo mesoamericano, ¿no? Fíjate que incluso esto ha soltado muchas teorías, ¿no? Sí. Algunos, por ejemplo, relacionaron la leyenda de los cráneos de cristal con el famoso término del ciclo del calendario maya del quinto sol. Ajá. Recordarás que fue el pasado 21 de diciembre del 2012. Así es. Cuando que muchos decían que se iba a acabar el mundo y que no se acabe. Ajá, pero no. Pero no. Porque en realidad se supone que fue el quinto sol, el fin de la era del quinto sol. Y ahora ahí está empezando la era del sexto sol. Claro. Sí, no de que se iba a acabar la tierra, nada de eso. Pónganse a leer Las profecías mayas. Claro. Un libro muy interesante, no la novela, Las profecías mayas como tal. Y ahí les van a explicar, les van a decir qué onda, ¿no? Para que hablan mucho sobre, también hablan sobre los egipcios, la relación que pudieron tener. Incluso por ahí hay un vínculo medio curioso, pero sí lo cuadran muy bien, donde te mencionan que Pakal pudo haber también sido el que les enseñó cómo construir las pirámides a los egipcios, exactamente. Sí, sí. Entonces, no, de alguna manera tiene que tener alguna conexión de alguna forma. Ajá. ¿No? Eso nos queda. Sí, porque claro. esa forma piramidal, pues es muy curioso que esté construida en muchos lados, ¿no? Exacto. No estamos diciendo que él mismo les dijo y que los extraterrestres hicieron flotar piedras para construir las pirámides. No. Claro. Que ellos debieron haber visto algo. Tampoco estoy diciendo que sea extraterrestre, pero ellos debieron haber visto algo, percibido algo, el cual les hizo hacer ese tipo de construcciones piramidales. Sí, de alguna manera deben tener una conexión. Exactamente. Porque no sé si te acuerdas que se hicieron antiguas, algunas pruebas con maquinaria y las pirámides se les caían. Sí. Que no podían replicarlas aún con la tecnología que teníamos nosotros. Exactamente. Entonces, de alguna manera debió de haber habido una conexión. Así ¿no? es. O por de alguna forma, ¿no? Aquí los mayas, sí, los aztecas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te digo, regresando a esta fecha del 21 de diciembre del 2012, muchos afirmaban que se tenían que juntar esos 13 cráneos místicos para poder evitar una catástrofe predicha en ese día. Digamos que ese día se iba a acabar el mundo, pero si juntábamos esos 13 cráneos y los juntábamos, íbamos a tener así como que una salvación, el nuevo cambio. Okay, perfecto. Entonces esto, digo, te comento lo que la gente piensa y escribe, no es, pues, para mí cuestión de burla ni nada de esas cosas, no estoy burlándome de eso, son creencias que Okay. tiene la gente y a mí se me hace muy interesante cómo pueden llegar a relacionar cosas así, ¿no? Sí, es que lo que te digo, como que es la necesidad un poco de la gente, ¿no? De decir, híjole, es que se va. O sea, es que fíjate, simple y sencillamente te lo pongo así. Vamos a decir que tú sabes que el mundo se va a acabar el próximo 10 de diciembre. Tú ya sabes que se va a acabar. Tú ya sabes que se va a acabar. ¿Sí? ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías así sentado o a lo mejor buscarías una forma de que no se acabara? Pues mira, yo pienso que si yo supiera que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Y si yo supiera que el mundo se va a acabar y yo tuviera la tecnología de, pues, salirme del planeta, Tú te ibas, pues lo hacía. ¿no? Porque de Entonces, qué manera podría ser, bueno, también de qué manera se va a acabar, no ¿no? sé, por lo que a eso O sea, iba si iba a yo, chocar un asteroide o algo pues así ya con él, pues valimos. dices, no, pues ni cómo esquivarlos, ¿no? No, sí, claro. Pero entonces ahí sí, pélate del planeta, pero ¿No? si hubiera otra manera, pues a lo mejor sí se intentaría algo. Fíjate, entonces tú solito vas buscando, bueno, es que si hubiera otra manera, pues lo podría hacer. Entonces yo creo que es esa necesidad de decir, oye, no, es que se va a acabar el mundo. No, pero, ¿y estos cráneos? Y si juntamos los 13, a lo mejor ya detenemos todo eso. ¿Me explico? Sí. Como que es la necesidad de tener una constante salvación de algo, ¿no? Sí, Me y es imagino. curioso de que realmente piensan que quienes tallaron estas 13 calaveras, va desde, pues, de que creen que son los mayas o los aztecas hasta las inteligencias alienígenas, o sea, piensan Bueno, que pero también pudo haber sido un a ver, alien. ya sí, neta, neta, neta, sí, la neta del planeta. Tú, personalmente, ¿qué crees? ¿Quién crees que nos haya tallado? Mira, después de haber leído las nuevas teorías sobre el origen de estos cráneos, aunque se me hace sorprendente, pero sí, yo sí apunto más a que fuera una falsificación. Mucho, muy bien elaborada por estos cuates, porque obviamente ellos vendieron estos cráneos a Sí, de hecho unas es lo que cantidades exorbitantes antes. a los museos, entonces obviamente tuvieron una cuantiosa ganancia y sí pienso que a lo mejor los pudieron haber falsificado, realizado en otro lado y después ellos en la excavación como que dijeron, ay, lo dejas caer ahí adentro del hoyo y, ay, mira, adentro del hoyo hay algo, ya lo descubrí, ¿no? Sí, claro. Y lo haces enfrente de varios para que todos validen eso de que tú lo sacaste de ahí. Claro. Entonces, pues, todos ven cuando lo sacas, pero nadie vio cuando lo metiste, ¿no? Entonces, basándome en el precepto de la navaja de Ockham, Sí. pues yo pienso que lo más seguro es que sean falsos. Que sean falsos. O sea, tú no crees que Que no nadie los hayan haya. sido tallados hace 12.000 años, ¿no? O sea, que a lo mejor hayan sido tallados a principios del siglo pasado. Estoy hablando de 1910, 1920. Que aún así las herramientas pues eran muy complejas para hacer este tipo de artesanía, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, porque ahora ya pueden hacer lo mismo, ¿no? Y aún así les costaría muchísimo trabajo, principalmente por el detalle que tiene que este cráneo del destino tiene una mandíbula articulada que Articulada. funciona. Está cañón, ¿no? Entonces está cañón eso. Digo, si vas a los cráneos de obsidiana, de todo que te venden aquí en Teotihuacán, cuando vas, pues son una cosa, pero este tiene una mandíbula articulada. Entonces, para hacer ese tipo de detalles, pues está muy cañón ahorita. Ahorita. Sí, hace 100 años, pues obviamente muchísimo más cañón, ¿no? Pero lo veo más probable que hace 100 años hayan logrado una proeza de ese estilo para hacer estas calaveras Claro. realmente parecer como antiguas cuando no tienen ni 200 años, Claro. ¿sí? O sea, tú sí Que piensas que fue acá una persona. yo sí pienso que fue más eso que realmente que la llegada de los extraterrestres. Ok. Está bien. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo sí le doy el beneficio de la duda que pueden ser, porque se han encontrado muchos artefactos y vestigios, ajá, muy extraños de ese tiempo, ¿no? Así entonces, es. Yo no descarto a lo mejor la posibilidad de que efectivamente puedan tener una descendencia maya, ajá, no azteca, inclusive, por ese tipo de situaciones que a lo mejor nosotros decimos, ah, bueno, sí, es que a lo mejor no se puede, pero sí se han encontrado, por ejemplo, los cálculos que hacían los mayas, ¿no? Por ah, claro. Entonces, yo sí le doy el beneficio de la duda que pudiera ser que vinieran de ese tiempo. Mira, vamos a hablar a lo mejor de temas actuales y de tecnologías actuales, ¿no? En el término de los forenses, por ejemplo, la informática forense, los forenses normales, para que tú tengas la certeza de que algo es lo que tú estás diciendo que es, se le llama una cadena de custodia. Ajá, sí, cuando sí. tú realmente encuentras algo, y digo, en el caso de de un asesinato o algo así, o una violación de integridad de los datos de un servidor, en el caso de la informática forense, nosotros estamos hablando de que tú las pruebas, las tienes que mantener lo más íntegras posibles, o más bien íntegras, ¿sí? Y cuando las vas pasando de mano en mano, tienes que documentar esto que se le llama la cadena de custodia, para saber que en ninguno de esos lapsos se perdió el contacto con el objeto o la información que está siendo custodiada. Si en algún momento esta cadena de custodia se rompió, realmente ya no sirve. Ya no, claro. Ya no se puede hacer nada. Algo así está pasando con estos cráneos. Se cree que los pueblos mesoamericanos precolombinos, como los aztecas, mayas, toltecas y mixtecos, la hicieron. Sin embargo, no se sabe nada sobre su origen, porque ninguno de estos cráneos proceden de una excavación documentada. Ok. Entonces, ese es el detalle. No se tiene certeza de dónde y cómo se hallaron. Sí, es como si tú ahorita llegaras con un cráneo de cristal, ¿no? El número 12, y dijeras, ay, es que iba yo caminando en el cerro, paseando a mi perro, y de repente vi algo que brillé, le escarbé tantito, ahí estaba el cráneo. O sea, sí, ok, me estás mostrando el cráneo, pero ¿cómo sé que no lo mandaste a fabricar y te lo entregaron aquí en la estación de estafeta? ¿O cómo sé que realmente te lo encontraste en el cerro enterrado, ¿no? Porque venía sucio. Sí, puede ser, pero eso también se puede simular. Entonces, por esa razón hay pues serias dudas de que estos cráneos de cristal sean reales, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, son cosas que pues no podemos saber con tanta facilidad. Muchos dicen que son vestigios de la legendaria isla de Atlantis. ¿Sí? Eso sí se me hacía más. Ah. Más disparatado, ¿no? O para estos los, es que no sé cómo se llaman estas ondas, que ya hay tantas, para las personas que creen que la Tierra está hueca, ¿sí? Dice, se cree que también esto contiene de Lemuria. ¿Ah, sí? Sí, exactamente, que había una sociedad muy inteligente y con altos avances tecnológicos que viviría en el centro de la Tierra, y ellos fueron los que elaboraron este cráneo. Que también tú dices, ok, te la creo, pero pues como para qué lo hacen, y van y, ay, vamos a escupirlo allá afuera a ver quién lo ve, ¿no? O sea, sí, no, está como raro esa parte, ¿no? Hay cosas que se nos hacen un poquito ilógicas. Súper ilógicas. Sí. Muy bien, fíjate que vamos a mandar saludos. Ah, bueno, antes de mandar saludos para nuestros amigos del grupo de historias de terror, quiero informarles que sí, efectivamente, para el próximo sábado 22 de octubre, en punto de las 10 de la mañana, se realizará la marcha zombie, 15 años de la marcha zombie en la Ciudad de México. se van a reunir en el Monumento a la Revolución para esta marcha. ¿Cuándo? 22 de octubre a las 10 de la mañana. Es sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana. Se cumplen 15 años de la marcha zombie. Y va a ser en el Monumento a la Revolución. Ajá. Sí, pues ya está la información que nos pidieron. Aquí ya la tenemos. Ya a las 10 de la mañana. Así es. Ya nos pidieron, pues ya estamos dando la información correcta y adecuada. Muy bien, vamos a mandar saludos a Andrés Vargas, a Rubén Salas, a Roberto Ruiz, a Adriana Villagrana. Adriana, muchas gracias por escucharnos siempre. A Luna Marín, Angélica Villanueva, a Ortiz Barradas, Carlos Méndez, por acá Daniel Contreras y Juan Ortiz, Paolo Rodríguez y Daniel Flores. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos están escuchando en pues ahora sí que aquí en el Facebook. También un saludo muy grande a Nelson Luna, que nos comenta Shia LaBeouf, que es el que salió en Indiana Jones 4, El Reino de la Calavera de Cristal. En la película Inteligencia Artificial también aparecen seres como de cristal. ¿Sí? ¿Tuviste esa película? Sí. Sí, incluso recuerdo que él estaba él estaba soñando como con una hada que lo iba a hacer que lo iba a hacer así normal. Ah, pues esta es mucha referencia a Pinocho. A Pinocho, sí, claro. Y también un saludo muy grande a Bruno Koilik. Saludos, soy su fan desde hace muchos años. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar en Escalofrío transmitiendo cada viernes de 2 semanas. Y nada más queremos terminar esto porque ya las últimas técnicas recientes de análisis por microscopio electrónico han confirmado que realmente estas calaveras son mucho más jóvenes que lo que se dicen ser, ¿no? Claro. Realmente no tienen 12.000 años, ni 6.000, ni 3.500 años. Uh-huh. Que posiblemente no rebasan ni siquiera los 150 años. Ah, ok, a ver. ¿Sí? Uh-huh. Se esculpieron muchos años después de lo que dicen que fue, ¿no? Sí, exactamente. Principalmente por todo este relajo que ellos ponen. Uh-huh. Piensan que estas calaveras las esculpieron en el siglo XIX en algún lugar en Europa. Uh-huh. ¿Sí? Y que la calavera del destino de Marshall Hedges no es una excepción. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en Lubantum. Uh-huh. Sino en Londres. En Londres, donde su padre la adquirió en una subasta en 1943. Fíjate. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea que tampoco fue de excavación ni nada como no, se decía. Por eso te digo que hay mucha probabilidad de que dice que realmente fue como un invento. Sí, sí, o sea que lo inventaron para darle fuerza al cráneo que se vendía para venderlo en más dinero, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Exactamente. Los expertos, sin embargo, no mostraron interés por una pieza así cuando la encontró Hedges. Ajá. Ya que no se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo ni documentación sobre el lugar donde la encontraron. Claro. Es decir, si tú también te vas a las partes antropológicas. Sí. Sí, cuando ellos hacen descubrimiento, incluso tú puedes ver fotos de cuando abrieron por primera vez la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Ajá. Hay fotos. ¿Sí? Sin embargo, de estos cráneos no se conserva ninguna fotografía de su hallazgo, ni hay documentación sobre el yacimiento donde las encontraron. Años más tarde, Hanna explicaría que todas las pruebas se habían perdido durante un ciclón, pero todo mundo se pregunta, si la calavera fue descubierta en 1924, ¿por qué no se hizo pública hasta 1943? Estamos hablando de 21 años posteriores a su supuesto descubrimiento. ¿Eh? Sin embargo, esta teoría tiene mucha fuerza, ya que si tú recuerdas, en los años 40 y 50 del siglo pasado, era muy complicado saber la antigüedad de cualquier objeto, ya que esta estaba hecha de un cuarzo piezoeléctrico, ¿sí? Con el mismo material, bueno, que recordemos que es el mismo material de silicio con el que se hacen actualmente los circuitos dentro de las computadoras. Claro. Y no puede datarse mediante los métodos científicos del carbono 14. Sí, es Entonces, diferente. realmente la única forma de salir de dudas era analizando con técnicas detallado, ¿sí? Y hasta 1970, Hannah Mitchell prestó la calavera a los laboratorios de la empresa informática HP en Santa Clara, California. Pero, ¿qué crees que descubrieron? ¿Qué descubrió? No te puedo decir, eso lo vamos a dejar para otro programa. Sácate Ah, parece así como novela de 12 viernes, ¿no? a Fíjate qué es lo curioso, ¿no? O bañar. sea, realmente dicen, es que esto no lo hicieron. Vamos a hacer como un resumen muy rápido. Según ellos las descubren, que son mayas, que tienen miles de años de antigüedad. Según otros afirman que fueron hechas a principios de siglo, cuando realmente no tenían certeza de la tecnología para hacer eso. Entonces, aún así, si realmente lo hicieron, el cabrón que la hizo era muy chingón, ¿eh? Sí, Muy chingón. claro, sí. Porque logró engañar a muchísimos y era extremadamente difícil y complejo de hacer. Okay. Sin embargo, con el fin de esclarecer estas dudas, ya en 1970, fallecido Hedges, pero su hija adoptiva Hannah Mitchell, que tenía en la calavera de cristal, presta esta calavera a los laboratorios de HP. Recordemos que HP son computadoras y es un potente fabricante de computadoras actualmente Actualmente. vigente en California, Santa Clara. Y sorprendentemente, los análisis que hizo HP concluyeron que esta pieza no debería de existir. O sea, no concluyeron que tenía 12.000 años, no concluyeron que tenía 3.600 ni 6.000 años, tampoco concluyeron que fue hecha a principios de siglo, simplemente no pudieron relatar un informe porque el cristal fue tallado en contra de su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho pedazos. Además, la ausencia de arañazos o trozos y el uso de instrumentos de metal les daba una manera prácticamente imposible de haber hecho esta pieza. Otros investigadores determinaron que la pieza se esculpió con diamantes y sus detalles con una solución de arena de silicona y agua. Habrían sido necesarios 3 siglos para concluir el trabajo de esta manera. Entonces, los expertos de HP que concluyeron que la pieza no debería existir, y nosotros concluimos que las calaveras de cristal seguirán siendo un misterio. Sí, o sea, no se sabe ni No se quién sabe. la No se chinga. supo. Y aunque se ha querido refutar que pues realmente hay mucha certeza de que fueron unas falsificaciones, pero aún así la falsificación pues es imposible de falsificar. ¿Cómo te quedaste? Exactamente. ¿No? Curioso, ¿no? Está, sí está extraño, Está ¿no? muy curioso, sí. Oye, fíjate, nuestro amigo Bruno Koilic, si ese caso es una falsificación, debe haber otros casos similares en otras técnicas. Así es. ¿No? Es justamente lo Sí, que no. justamente lo que estamos diciendo. Tiene razón de que ahorita ya con las técnicas, incluso Yo leía, y eso fue hace como unos 5 años, que ahorita con ya las técnicas con láser y todo esto, que aún con las técnicas actuales sería mucho muy difícil replicar ese cráneo. Si es que debió de haber sido. Entonces, si ahorita estamos hablando de que son casi 100 años después de lo que según ellos lo hicieron, sería muy difícil de hacer. Pues yo pienso que hace 100 años sería casi imposible, ¿no? Sería diferente, Sí. igual, ¿no? Oye, Ajá. pues fíjate que nuestro amigo Jesús Arf sí nos preguntaba acerca de la marcha zombie, ya dimos la información. El 22, sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana, el Monumento a la Revolución va a ser la marcha zombie, 15 años de la marcha zombie. Si pueden entrar, ahora sí que a la página de Marcha Zombie México, así como se escribe, Marcha Zombie México, ahí viene ya ahora sí que el evento, y ya viene anunciado. Para que no haya de que nada. Que Chuchita la bolseada. Sí. Daniel Flores. Muchas gracias, nos manda saludos, que escucha el programa desde hace mucho tiempo también. Muchísimas gracias, Muchas Omar. gracias, Daniel Flores. También por acá, Omar Rabeila nos pregunta Ajá. a nosotros que si vamos a seguir hablando de las leyendas mexicanas. Claro Sí, que de sí. hecho, ahorita en unos minutos más, ya que nos vayamos a despedir, vamos a pues a dar algunas cosas que vamos a hacer ahora en octubre, ¿no? También por acá, Andoni Moraz nos manda saludos también, Muchas gracias, y que Andoni. que está muy interesante el tema de los misterios de las calaveras de cristal. También por acá, Francisco Javier López y Eduardo Flores, saludos, muchos saludos a ustedes también, que nos están escuchando. ¿Cómo ves? Excelente que nos escuchen. No, y que también nos sugieran de qué quieren que hablemos. Sí, que nos estén, pues hace que en De qué les gustaría saber, porque no, así como dicen las leyendas de México. son un montón, Son mano. extremadamente Infinitas. infinitas, interminables, ¿eh? Así es. Bueno, pues ya para despedirnos, quiero decirles a todos ustedes que ya nos estamos preparando para los especiales de Día de Muertos. Todo el mes de octubre va a ser un mes dedicado al terror y a pues ahora sí que al Día de Muertos, ¿no? Ajá. En Escalofrío vamos a estar hablando acerca de las leyendas de el Chupacabras y el Charro Negro en dos programas especiales durante el mes de octubre. Y por supuesto, en Arkham, pues vamos a estar hablando acerca de los vampiros y de las novelas más terroríficas de que nos hayan Sí, que hablan sobre este tipo de leyendas. exactamente. Y quiero decirles que ya estamos listos para el 29 de octubre y el día 31 de octubre, que es sábado y lunes respectivamente. Nos va a estar acompañando nuevamente Hernán Almaguer de Pasillo Infinito. Va a ser nuestro Excelente. invitado Especial. especial de los especiales de Día de Muertos, de aquí de Arkham y de Escalofrío. Y pues ya posteriormente, a principios de octubre, les daremos toda la información y vamos a hacer ya la publicidad para esos días, porque vamos a cambiar un poquito el horario. Ahora los programas especiales van a empezar a las 9 de la noche. Pues va a haber especial de Arkham, especiales de Escalofrío y especial de spoilers con las películas de terror más terroríficas que nos hayan espantado a todos nosotros, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahora sí, ya para terminar esta situación, muy interesante, por cierto, el tema del día de hoy. Les recuerdo que para dentro de 8 días nos toca Arkham con el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a Mismo hablar, mato, sí, no, si sí está historia súper así, cómo padrísima la no. novela, está muy Sí. buena. Vamos a hablar de la novela y, por supuesto, de las películas que han salido y de Sí. las cosas que han salido, porque pues tampoco la historia de Disney se apega mucho a No, leer. guácala de perro, me voy, eso Disney, confirmo lo que dice Darius, hace puras ¿Qué porquerías, ya hace? hablaremos de Pinocho, Ah, sí, ya hablaremos también, ya está también otra agendado. rasconia, muchas cosas que están suscitándose ahorita a raíz de lo que es la Sirenita. Así es. Que también está quedando mucha polémica por una tontería, pero bueno, ¿no? O sea, finalmente Disney, ¿no? ¿Sí? Yo pienso que a Disney le está pasando lo mismo que a Apple cuando se les murió a el Steve Jobs. El Steve Jobs. Ya no se les ocurre nada nuevo. Así es. Y les recuerdo que para de mañana en 8, de mañana en 8 tenemos spoilers. Y justamente vamos a hablar acerca de esta película que comentaba Humberto, que se llama Pinocho. Vamos a hablar de She-Hulk, de Cobra Kai, de ¿cómo se llama? San Martín, que es la película de Stallone. Ajá. Está bastante, bastante interesante. En Pinocho, yo fíjate que la que sí voy a esperar es la de la versión de Pinocho que va a salir en diciembre. De Guillermo del Toro. Sí, pues vamos a ver qué tal va a estar, ¿no? Yo digo que va a estar buena, ¿no? Claro, es garantía. Es garantía, Guillermo del Toro. Entonces ya para principios del siguiente mes, bueno, yo creo que dentro de 8 días ya empezamos a dar bien los horarios, los temas. Ajá. Para todo el mes de octubre que vamos a tener estos especiales. Y para que todos ustedes ya saben que si quieren participar con nosotros, eso es lo que se nos estaba olvidando, ya dentro de 8 días les damos toda la información completa, pero si quieren participar con nosotros en cualquiera de los especiales que vamos a tener, mándenos un comentario, coméntenos en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y con todo gusto los invitamos y los enlazamos para que estén con nosotros platicando pues ahora sí que en los especiales, ¿no? Sí. ¿Cómo ves o no quieres? No, sí, sí, me parece perfecto. Cualquiera de ustedes que quiera participar, ya saben que está la puerta abierta. Muy bien, y quiero un verde interesante el tema, ¿no? Sí. O sea que en resumidas cuentas no sabemos ni qué. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio, exactamente. O sea, como raro. No, pero está interesante, la verdad. Yo creo que pues es uno de esos misterios que yo creo que nunca podremos resolver. Ojalá y sí, ¿no? Y ojalá sigamos vivos cuando se resuelva. Sí, porque pero, a lo mejor ya no lo vemos. Lo que tenemos es especular. Así es. Muy bien, mi querido Humbert, pues nos vemos dentro de 8 días. Nos escuchamos por aquí en Arcan. Así sea, amigo. Excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, a los que escribieron, a los que nos comentaron, a los que nos saludaron. Y nos estamos viendo dentro de 8 días.